Radio Murión les desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos, mi Alex? ¿Cómo están aquí todos? Me siento raro verte de noche por aquí. ¿Sí? Sí. Pero aquí estoy igual de guapa de noche que de día. Bueno. Calladito, te ves más bonito, quieto, moreno, que te veo venir. Esta emisión especial de México en la piel. No, no, ¿cómo tienes que decir que sí, que me veo guapa igual de noche que de día. Sí, igual de guapa. Aquí el amigo Jafet nos metió un compromiso porque dijo el especial Navidad y veo tu lista de canciones y no hay nada de Navidad. Pues anda que las que traes tú. Pues tal. Voy a tener que poner bueno, a buscar ahora pero un mexicano sí va a ser, ¿eh? Eso preséntanos a tus amigos. Pues traemos unos amigos muy especiales, todos mexicanos, de alguna manera o de otra. Y bueno, traemos primero a Walter. Buenas noches. Walter totalmente suena mexicano. Totalmente de Toluca. desde el nombre y el acentito, Toluca. Dime. Es de Mexicali. Bueno, pero más bien tiene ascendencia yucateca, ¿verdad, Walter? Bomba. ¿Por la forma de la cabeza o qué? Todo él es yucateco. Bueno, ya poco a poco iremos hablando de Walter. Y tenemos a Maru. Buenas noches. Buenas Maru. Noches. ¿Ya? Eso gracias sí por mexicano. Estar aquí. No, gracias a ti. Conmigo. No, a ti no te doy las gracias. Maru es de es pipope. Sí, soy de las poblanas piezas perfectas de Puebla. Sí, es una pieza poblana perfecta. Exactamente. Que no son los pinches poblanos, pero... pendejos, como dicen en mi tierra, también, no, también. No. Pieza poblana perfecta. Exactamente. Bueno, mexicana 100%. ¿A quién más? Y al papacito de papacito. Alejandro Fernández. Chiquito. No, ese es el segundo papacito. Ese es el segundo. El mero, mero papacito es este que está aquí. Buenas noches. Hola. El amo de las quincenas. casi me ruboriza y todo. Nada, feliz Navidad a todos. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa con vosotros. Y nada, esperemos pasarlo bien, seguro. Seguro. ¿Y pues, si no? ¿De qué va a ir este programa, Martuchis? Yo sé que tienes ahí un guión, que preparaste algo escrito. Sí, cuéntanos sí, qué va a ir. Nos lo estudio. No como otros, ¿no? Pues de nada, de pasárnosla bien, de celebrar un poquillo la Navidad. ¿Tú querías una noche de chelas y de... Por fin de se cumplió mi fantasía. Música, se te cumplió la fantasía. Espero que no te emborraches mucho, que el tequila no te llegue muy, todos, muy alto. El único borracho soy yo, que soy el único que está bebiendo cerveza y todos ustedes... ¿Qué te pasa? Yo tengo mi cóctel. Yo tengo un ponche. Te preparas, sí, un ponche con piquetito. Walter tiene también su cóctel de piña colada con ron. Tenemos nuestro coctelito. Martín es el que está ahí. No, se preocupó mucho cuando vio que estábamos ahí con la botella de ron para arriba y para abajo. Yo estoy empezando a suspirar por una cerveza, pero la camarera no aparece. Lupita. Pero falta un tequila aquí. ¿Dónde está Lupita? Sí, a ver si Lupita aparece, porque ya se pintó de colores. Oye, pero la gente estará con la incertidumbre. ¿Y el tal Walter qué pinta ahí? Cuéntanos. A ver, Walter, cuéntanos, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces por aquí? Ibas pasando por aquí afuera y yo soy un pinche italiano, como dirían los mexicanos. Tuvo la suerte de casarse con una cachanilla, que para quien no lo sabe, los cachanillas son los habitantes de Mexicali, Baja California. Y bueno, mi mujer, mi esposa, está aquí conmigo. Y nada, es por eso que me junto con mis grandes amigos mexicanos. Estamos completamente mexicanizados, se nota. Oye, y tú trabajas en La Palma, ¿no, Walter? Sí, exactamente. Yo trabajo en el Observatorio de Roque de los Muchachos, soy astrónomo. Y bueno, como le pasa a menudo a los astrónomos, damos muchas vueltas al mundo y ahora estoy aquí. Oye, ¿y qué tal estar con una mexicana? Que vamos conquistando el mundo, ¿eh? ¿Qué tal con la mexicana? ¿Te gusta? Ahorita que no nos oye, a ver, cuéntanos. No, la verdad que las mexicanas son todas muy cariñosas. ¿Todas? Todas. Ahora que no te oye lo estás diciendo, ¿no? Claro. No, estoy hablando del carácter de las mujeres, por supuesto. Ah, ok. Pero se ve, en general, a mí México me ha encantado desde la primera vez que fui por allá, porque la gente en general es muy amable. Y las mujeres son muy cariñosas y guapas. Oye, y sabemos que tú estás aprendiendo a hablar mexicano. A ver, cuéntanos algo. Oye, pero antes de que nos cuentes, tenemos una llamada. A ver, Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Marta, ¿cómo estás? Hombre, César, muy bien. Y ahora mejor que te escuchamos. Sí, no, mira, no, 5 segundos. Acabo de llegar de Madrid para Bilbao. Venía hoy, primero, de enhorabuena al programa de Jafet, que lo ha hecho cojonudo, como siempre. Y no quería dejar la oportunidad de desearos felices fiestas a la comunidad mexicana y aprovechar, salvo que tú me digas lo contrario, a las otras comunidades, tanto colombianas como venezolanas, como brasileñas, que hay en la isla de La Palma, para que aprovechen el medio y que seáis un ejemplo y que ellos hagan su programilla para comunicarse entre todos. Por cierto, Marta. Dime. ¿Chilanguito os ha llevado algo de beber, os ha llevado algo de comer? Nada. Pura madre, no estoy aquí muertos de hambre. Se estira menos que el portero un futbolín. Ya sabes cómo es, Alejandro, pura madre. Traía el cordero y al final se le ha olvidado el cordero, ¿tú crees? Nos tiene no, el cordero se ha ido al monte con Víctor Manuel y Ana Belén. Fíjate. Pinche Alejandro, no guardó ni las sobras de la cava del otro día. Más agarrado que un chotis. ¿Cómo te van a invitar a ningún sitio si eres, no te estiras ni en la cama? Bueno, es que su cartera no tiene fecha de caducidad. Música, música. Oye, a veces sí amanezco estirado. No, sí se puso guapo y trajo unas chelas y trajo no sé qué más. Trajo. Y se ha puesto pajarita. Unas botellas de ron. Y se ha puesto pajarita como porque... El otro día me dice un amigo mío, me dice, ese se parece al de Tiki-Taka Salinas, el de la televisión, ¿os acordáis? Sí, el de Tiki-Taka. Sí, bueno, Alechu, Chilanguito, te han dicho que te parece al de Tiki-Taka Salinas. Sí, ya me lo habían dicho. Sí, ¿eh? No sé, es verdad, no. Eres igualito. Y no podemos aprovechar eso para acercarlo. Sí, es cierto, estás igualito. Oye, de cagado. No. Te veo más suelto esta noche, Martín. Te dije que no bebiéramos, pero tú insististe. No, darle, pasarlo muy bien. Oye, Marta, bueno, a ti, a tu familia, a toda la familia mexicana, y repito, creo que Chilanguito tiene que hacer un esfuerzo para que todas las comunidades latinoamericanas y hermanas que están por la isla de La Palma puedan hacer lo que vais a hacer vosotros, que sois una envidia y del cual me alegro muchísimo. Un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias, César, igualmente, que la pasen genial y, eso es. Y nada, a beber, que esto se pueda acabar. Y además, a mí mi padre me decía, hay que yo no bebo porque me guste, yo me bebo el alcohol para no dejar que mis hijos se emborrachen. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Yo sé decir, si las cosas se conservan en alcohol, ¿cómo no me voy a conservar bien si bebo? Eso, vamos a beber y además, y a, la de la música navideña, sí, beben y beben, hay que eso, seguir bebiendo. Eso, sí. Mira, sí. Aquí hay una canción, bueno, no es una canción que se canta, a beber y a jugar, que la vida se puede acabar. Bueno, y es lo único que nos vamos a llevar, así que vamos a disfrutarlo. Sí, no, pues sí. Oye, pues nada, un fuerte abrazo, besos, Marta, a ti, a tu familia, a tu marido, que seguro que estará por ahí, aquí estoy. De vigilante. Aquí estoy. Joder, cuidado con ese que tengo tanque. Con la escopeta preparada, aquí. Ay. Oye, fuerte abrazo. Feliz un apapacho muy grande, César, gracias. Y Chicharito. ¿Qué pasó? Las comunidades latinoamericanas que estén por ahí, que aprendan de esto y que se apunten al carro. Eso. Un beso muy fuerte. Y bueno, igual, gracias. Un abrazo. Felicidades. Chicos, ¿le damos a la música? Vamos a empezar con la música. Échate esta que está muy buena, a ver si te gusta. Seguro que me gusta. Y si no, pon ni modo. Oye, hoy sí vamos a cortar música, vamos a hacer aquí un desastre, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno, da igual. Hoy te lo permito. Esta es muy buena. Con esta melodía. Hasta que te conocí. Oye, pero de normal cuando se presentan... Bueno. Hasta que te conocí con Ana Gabriel. Ya me ibas a echar bronca. ¡Chale! Tan distinta, algo hermoso, algo divino, llena de felicidad. Yo sabía. Oye, nos podemos echar unos poemas antes de que empiece, ¿no? Porque se tarda esto mucho en desarrollar. Oye, sabía que la ibas a cortar, pero tan pronto. No la corto, pero pues desde que empieza tú esta Rosario. Te pasas de Azteca. Mira, otra vez ya te está saliendo el penacho. Déjala. La dejo, pero... ¡Shh! Que con esta nos conquistaron nuestros maridos. ¿Sí? ¡Hombre! No, esta dice que hasta que te vi la vida con dolor. No me digas eso. Claro que yo era muy feliz, pero hasta que te conocí. Sí, yo también digo lo mismo. Hasta que te conocí era muy feliz. Gracias, yo también te quiero. Pues nada, pues seguimos aquí a la espera de que empiece a cantar Ana Gabriel. Juan Gabriel, no, ese es después. Yo era muy... Pues cuéntanos algo de tu infancia, Marta, mientras se desarrolla la canción. Yo jamás sufrí. Bueno, yo vivía, vale, muy bien. Ya, adiós. Te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Te tenía que traer canciones que te hicieran llorar, Alejandro. ¿Qué querías? ¿Que te trajera la de... Popotito, eres un primo? A ver, esto como va a ser un mano a mano musical, ahí te les va mi tocayo Alex Syntek. No, Mouse, Mickey. Alex Syntek y la gente normal. Otro está más movido, muchacha, el otro está mejor. Pero con estas no lloras. Sí, si no se trata de llorar. Que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para ti genial. Lo que de experiencia te llegara, eso que pudiera darte yo. Al carecer me quedaré. Más me necesitas, tal y cual. Aquí estoy. Freddy Martín, tienes aquí un saludo de un amigo, del amigo Educado Paz, que te manda saludos. ¿Lo conoces, no? Sí, le conozco. Escribe en tu blog, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de los que escribe en mi blog, en la palmaprotesta.com. Que no es el de Rigo. No hay que confundir. No le digas, si no ya no va a querer ser su amigo. Voy a intentar convencer a Educado Paz que resista y que se afilie también al club de fans de español de Rigo Tobar. Ya se hicieron fans de amigo. Ya somos Rigo 12. Tobar. 12. Sí. Yo siempre lo he escuchado y me ha gustado el brinquito de Rigo Tobar. ¿A que sí? Ese brinquito. ¿No le has hecho fan de Rigo Tobar? Sí. Y más cuando dices, tuvimos un sirenito. ¿Y a Walter me hiciste fan de Rigo Tobar? La verdad que no, pero me está dando mucha curiosidad. A ver, tengo que empezar a escuchar un poco. Híjole, no, Walter, porque te vamos a perder. Hoy te vamos a bautizar. Hoy además le iba a pedir a Alejandro que ponga una bonita canción de Rigo Tobar. Hoy también. Pero la que me gusta a mí. La que te gusta a ti, vale. ¿Cuál es? La sirena. Enterita, por favor, que nunca la hemos escuchado entera. Hoy dice. Pero si las pides siempre, novio. Pues te gusta, hombre. ¿A quién pide lo que le Oye, gusta? Walter, ¿qué le ibas a decir a Alejandro? No, que hemos escuchado una canción que no tiene nada de Mexican. ¿Cómo es? Toma es la barbón. Es actualizado. No todo lo de mexicano es ranchero, mi querido Walter. Eso, ándele. No, rancheros son algunos. ¿Y ahora qué tienes que decir esto, a eso? Esto me suena a mucha agresión. ¿Lo de ranchero? No. Ranchero es cuando no pega nada en una cosa y dice, esto está ranchero, ¿no? No, también. Mira qué bonito. Esta no es la mía, ahora pongo la mía. Ahora pongo el sirenito. Este es Rigo, Walter. Tú sabes si te animas a entrarle. Cuando buceaba por el fondo del océano. Chicos, voy a dejar los micrófonos abiertos, así es que tengan cuidado con lo que dicen, ¿vale? ¿Me escucharon? Uy, qué miedo, mira cómo estamos terminando. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad. Pero cerquita de los 13 se enfermó de... Eso es agogó, Marta. Pues si es que yo esta música naca no la sé bailar. ¿Cómo que no la sabes bailar? O sea, lo siento. Estamos Martín, solo la primera cerveza. Martín, que tenemos siento, que bailar. Tenemos que enseñar a tu mujer a bailar no como el Rigo Tobar. Como que el saltito. La cumbia. Claro. Espera, además era así. No, ya no estás en condición últimamente. Con los dos pies juntos hacia atrás. A ver cómo era, Alejandro. No, échate el brinquito. Mira, se lo está echando Lupita. Estilo el Chavo del 8. Es que eso es muy naco. No, yo tengo varias versiones del salto de Rigo y es abriendo las piernas, así, no en tijeras, sino las abre. No, eso es demasiado para mí, lo siento. Bueno, yo quería saludar también a Educado Paz, ya que él me ha saludado, pues nada, agradecerle el grandísimo trabajo que está haciendo en la web y nada, pues que aquí estamos, en otra faceta. Menos protestona de la Palma Protesta, pero... La faceta guapachosa. Guapachosota. A ver, chicos, tenemos divertida una y buena onda. Tenemos a Sara. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, aquí divertidísimo. Ya los estoy oyendo. Yo estoy en la cocina haciendo cositas y los estoy oyendo. Sí. Aparte de sudando. Qué bueno. Y con una cervecita, claro. Eso te iba a decir que esto hay que acompañarlo de una cerveza. Claro, fresquita, para que ayude, para combatir el calor de la cocina. Eso. ¿A que te gustó la canción que acabas de oír, la de Rigo Tobar? Sí, a mí me gusta toda la música, ¿ves? Menos la canaria. ¿La canaria no te gusta? No, los folclores no. Hay que apechugar para echarlos para adelante. Si te pillan los folclores. A mí me gusta, la música mexicana es que me encanta. Te pillan los folclores en Rusia o en Alemania y verás cómo sí te gustan los folclores. Pues el otro día pusimos porque una... Porque no estoy acostumbrada a oírlo, es otro folclore. El otro día pusimos nosotros una canaria que me gusta mucho, la de los viejos. Además es palmera. La palma, sí. Esa, la de Quisiera Volver a la Palma, es preciosa esa canción. Esa sí me gusta. Muy bonita. Esa muy que bonita la oí yo estando en Tenerife, que era la primera vez que yo me separaba de mis padres. Fíjate. Y la oí yo en el balcón de mi tía y en un bar enfrente la estaban poniendo y me bebía las lágrimas. Claro, me dio una tristeza y una melancolía. Es preciosa la canción. La de Palmera sube a la palma. ¿Hay alguna canción que sí te gusta? Que sí, son muy bonitas. Sí. Hay alguna canción que sí, pero esto de las isas también. Y te digo, hay gente que tiene vozarrones. Sí, muy buenos. Pues nada, pues era para felicitarlos y Antonio desde Tenerife, que esta mañana pues no... No me di de cuenta, no le dije nada. Esta mañana estábamos muy melancólicos. Ya los oí. Y a ustedes también y a todos los suyos. Y Alejandro, pues, él ya sabe que yo lo invité a pasar aquí si él gracias, quiere. Gracias, y te lo aprecio, muchas gracias. Y nada, y a ver si me pueden complacer, si se puede. Si no se puede, no, con una hablando, canción sí. De Selena. ¿Cuál? Ah, perfecto. La que tú quieras, me vale. Encanta Selena. Deja de poner esta de Rigo y ya acabamos con Rigo por esta noche y ya te pongo la de Selena. Fíjate, ¿vale? Venga, fíjate qué bonita canción. Bueno, muchas sí. Felicidades y que... Igualmente. Que venga todo con salud y trabajo. Ojalá. Gracias, ojalá. Sara. Ya que no nos tocó... La lotería. La lotería. A mí me tocó un pelliquito, 120 euros. Ah, pero muy bueno. Me quitaron el boleto. Para los Reyes. ¿Cómo que te lo quitaron? Sí, me desapareció el boleto de mi cartera. Y me quedé con las ganas, como dice el otro. Se lo robaron, Marta. Ah, sí. Yo dije, estaba pensando si alguno de tus hijos... Sí, fue la familia. No, yo no, lo que pensé que era la familia. Me habían metido a la cárcel porque le cortó la yugular. No, solo que tu marido lo cambió euros, de pues sitio. Pues no es mucho, pero en estas fiestas vienen bien y con un sueldo solo, mejor que bien. Pues sí. Bueno, que quédate con que estás muy bien sí, que vas a pasar la noche nueva buena y noche vieja y Reyes en salud y en familia y muy bien. Que te mando un apapacho muy grande y igualmente. Felicidades y que todo siga muy bien. Muchas gracias por hablar. Venga, no, venga, hasta luego, bueno, un besito luego. A todos. Gracias. Esta es la única que me gusta de Río. Pues a mí lo que me gusta es bailar. ¿Sabes bailar esto? Bueno. Yo me imagino. Te sorprendería, Marta, de bailar una cumbia. Alejandro también es bueno bailando cumbia. Ah, eso lo tengo que ver. Oye, pero escuchad la canción, por favor. No le faltéis al respeto a Rigo. En un gran mar de Ciudad Matamoros, la sirena viene hacia mí. Voy a atraparla en mi red marinera. Eso me llega al corazón. Se la sabe. Voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar. Loca de risa. Bueno, se nos acabó Rigo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, cuénteme un poco de historia. Yo no sé nada de este Rigo. ¿Será que esto no es historia? Pero deja la canción entera, por favor. Pero no sea sacrílego. Para eso, que voy a contarle la historia. ¿La historia de quién, de no, Rigo? No te vayas, mi amor, tampoco es para que te enfades. Se indignó. Bueno, que siempre a medias, todo a medias. ¿Eso de todo a medias? ¿Me sabes algo o me hablas al tanteo? Bueno, cuéntame la historia. Oh, listo. Mira, Walter. Corrí el año 1900. Que Rigo Tobar, es que la persona indicada para hablarte de Rigo Tobar se acaba de ir. Un indignado más. ¿Sabes cuántos indignados creamos en esta emisora? ¿Qué dice? Sí, radio oyentes, de todo. Ah, no, que vuelto. Fue por papas. Mi novio. Ya me habías asustado. Cuéntale. Fue por la vitamina. No, vuelvo para defender a Rigo, porque ahora están hablando aquí de Rigo y vuelvo para defender para que no quede empañado su nombre. Que le expliques a Walter la historia de Rigo. Pero a breve, ver, no vamos a estar dos horas. Si tanto que dices, a ver, cuéntanos quién es Rigo. Rigo Tobar es el rey de la cumbia. La cumbia. Es un personaje que aquí le llaman, en México le llaman naco, aquí le llaman macarra, pero es un artista, es un filósofo, es una persona que su filosofía es Rigo es amor. Bueno, después de Sócrates, de hecho Rigo. Sí, por cierto, el otro día vi en internet que si Dios es amor y Rigo es amor, Rigo es Dios. Sí, es verdad, en Facebook hay unas páginas bonito, de eso, bonito. Es estamos verdad. Estamos pasando la blasfemia, creo. Pero... Sí. No. Bueno. No, bueno, Martín no, en no, Facebook. No, lo que dice en Rigo, Facebook, sí, por Facebook, supuesto. En Facebook, yo en nuestra página de Rigo Tobar no dice nada de esas cosas de ellos, porque es un poquito una falta de respeto a Dios y a Rigo. Gordas, no, está claro. Su santidad Rigo. Está mal. Pero bueno, era un cantante de Matamoros que no le gustaban las mujeres, ¿no? ¿Era gay? Apenas. No, ya, sí, es no, por ironía. Ah, ironía. Es verdad, como decía Federico Jiménez Los Santos, la ironía en la radio no se nota. Tuvo así como veintitantos hijos. 20 hijos. Sí, sí, sí, 20 con un montón de mujeres, o sea, ese hacía feliz a todas sus fans. Por eso se quedó ciego, las mujeres y se quedó ciego y lo creo. Y al poquito de sálvase a la parte, ¿no? se quedó ciego el hombre y salió una operación para el problema que tenía, salió una operación y cuando lo iban a operar se murió, o sea que el hombre se murió ciego, el pobre Rigo. Y ahora hay un hijo, Rigo Tobar también se llama, imagino que se llamarán como 10 o 15 hijos de Rigo, se llamarán Rigo, ¿no? pero hay otro hijo que ha formado un conjunto también que se llama el conjunto Costa Azul y está cantando, pero vamos, no ameniza fiestas, no le llega ni a la suela del zapato al padre. Mira, porque el padre está bien documentado. Era demasiado grande. ¿Dónde nació Rigo? En Matamoros, lo que ya no sé es la fecha. Qué fallo, no sé la fecha, creo que fue me borro del club. 11 de septiembre de 1957, pero vamos, no recuerdo exactamente. Bueno, Rigo muerto. La hora no la recuerdo. Viva Selena. Buena rola. Para Sara Day. Buena rola. Esta sí la dejo completa. Selena, ¿qué carrera hubiese tenido, ¿no? De haber seguido. Tenía mucho éxito, ¿no? Sí, la verdad es que mala onda. Pero bueno, nos dejó un buen legado. ¿Con qué vamos ahora? Pues ahora me toca una a mí. Vale. Te traje la de Cielito Lindo. Un clásico. Con Chente, un clásico. Con mi suegro, mi otro suegro. ¿Cuántos tienes? Con mi otro suegro. Porque a ver si el Abu ahora me va a echar bronca. Martín, a ver si le va a hacer... Manolo probablemente te diga algo. Martín, a ver si va a ser igual que Rigo y vas a... ¿Tienes dos? ¿Te faltan qué? ¿Dos qué? 18, ¿no? No, sí, es él el que tiene... Alejandrito, que tiene varias. A mí varias. Me faltan 18 hijos. Una. Ella es la jacarandosa, ¿no? Él. Con una me basto. La querendona. La querendona soy yo. Casi después del himno nacional esto, ¿no? Bueno, no, otra, la de... Qué lejos estoy del cielo. La de la canción Mixteca. Que ahora la voy a poner. Esta es la clásica canción para cuando te llevan serenata y te quieren enamorar. Alejandro nunca ha llevado serenata. Él no, pero el padre sí. No, y este Alejandro nunca, no. El chilanguito. Que en la ciudad no se acostumbra eso. En el rascacielos dice. No. Alejandro, a mí me han llevado serenata. ¿En México no llevan serenata? Pues era en el Walter, único sitio. ¿Tú has llevado serenata a tu esposa? Ay, ya, eso no se hace en Italia desde hace décadas. ¿Ves? Estás atrasada, Martucci. ¿Y cómo la conquistaste? Nos han enamorado con una serenata, ¿cómo que no? Todo fue cuestión de sex appeal. Con mi encantamiento natural. Eso. Bomba. Bomba. Sí, canta y no llores. Canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Yo a las morenas quiero desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Ay, ay, ay, ay, ay, es bien sabido. Morena, cielito lindo, nunca es fingido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay. Que cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, hola, una llamada. Hello. Tú pones el toque campirano y yo voy a poner el toque urbano. No, pero espérate, yo quiero decir algo. Pero esta... breve, no te extiendas. Dale. Bueno, no, que no, esta no te canción... No cojas mucha inspiración. Sí, voy a inspirarme ahora, porque esta canción la cantan el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. Y Vicente siempre ha hecho esa referencia en la letra, siempre le cambia, y si algunos han podido escuchar, hace la menciona a la Virgen de Guadalupe. No sé si se acuerdan ustedes del... Es que yo estaba en otros asuntos. Yo estaba en la iglesia, usted estaba en otros asuntos. Mira, yo estaba atrás de una chica cuando pasó todo esto. Yo con el penacho estaba ahí. ¿No? Y ahorita me sonrojé. ¿Ya acabaste, Maru? Maru, es que... ¿Ya? Es que yo siempre estoy allí pendiente y ustedes están siempre saliéndose por la tangente. Y mira que yo iba a misa, ¿eh? Bueno. Sí, a la sacristía. Sí, tú ya voy a para monja, ¿no? Mira, la respuesta a tu serenata a la Virgen, lo que te pone. Este que me dice. Cañaveral. Leopoldo Cano. ¿Estas son las serenatas que llevabas tú, Alejandro? Seguro. No, él conquistaba a las chicas bailando. Más que llevarle serenata, yo creo que empezaba a moverse así. Y ya sé Walter cómo conquistó a Lupita. Con las estrellas, claro. Le bajó las estrellas. Le bajaste las estrellas. No me vio a mí. Sencillito el muchacho. No, le hizo sentir estrellita. ¿Qué pasa? Orden. Vamos a escuchar a Cañaveral con este. Tiene espinas el rosal. Órale. ¿Pero este es mexicano? Empezamos con estrellas y luego... Sí, muchacho. ¿O no? ¿Y yo qué sé? Yo creo que sí. Esa también, oye, bueno, perdóname, esa también vamos, es una cumbia. Si tenemos aquí un italiano, podemos tener estos que no, no sé dónde no, sea. A ver, vamos a ver. No, a ver. Yo cuando traigo música... No, no, no. Te traigo toda la información. No, no, no, no. Sí, pero no siempre los pones de ¿y por qué México se llama el cañaveral? Yo qué. Venga, la venganza es dulce. Es dulce. Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia. ¿Cuánto tiempo he de llorar? Pues sacaron experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tiene espinas de rosas y mi alma está llorando. Tambo, tambo, tambo. Julio César Guerrero. Se nota quién es el que pone los botoncitos y el que aprieta, ¿eh? Mira cómo esas no las cortas. ¿Para qué voy a cortar esa tía? Dios. Oye, nos escribe aquí en el Facebook el amigo José Antonio González. Dice, buenas noches, Alex, Marta y contertulios. Y por supuesto a todos los radioyentes. Comentarles, estoy regresando del trabajo, escuchando el soplete. Y no pude evitar derramar lagrimitas por mis ojos, un tanto cansados de un largo día de trabajo. En estas fiestas les deseo que la pasen bien junto a sus seres queridos. Que el próximo año les depare salud, un buen trabajo y mucho amor. Un fuerte abrazo a todos los radioadictos de la familia Muriones. Dios me los bendiga. Un palito de vuestra salud, queridos amigos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias. ¿Qué les hicieron en el soplete? Que hoy lloro todo el mundo. Que hoy hasta yo. Nada más que yo bajé el micro. ¿Pero qué les hicieron? Hombre, ya es que no oí pues, el no, programa. No, no nos hicieron nada, pero la gente deseando parabienes, mucha gente llamando... Y diciendo que bueno, que eran momentos difíciles por toda la gente que ha perdido familiares y que bueno, te enfrentas a estas fiestas y pues vienen los sentimientos, los recuerdos y es complicadillo, ¿no? Venga, vamos a alegrar. Pero hay que animarnos, hay que animarnos. Todos tenemos siempre motivos para, digo, para joder a los demás, pero nosotros tenemos que tener motivos para no estar... Pues yo no tengo motivos para joder a los demás, al contrario, yo tengo motivos para pasarla muy bien, para pasarla fenomenal y para darle buena vibra a los demás. Exactamente, así, que... oye, así vibras, como es. Vamos con la dígame limón. No. Con la banda del limón, que estas sí son mexicanos, que son de Rosarito, Sinaloa. Bueno, no, la verdad es que no sé si son de ahí. Son de más bien de San Felipe limón, Torres Mochas, ¿no? Del limón de los Peraza. Ya no sé más. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí estoy bien documentadota, íralo. Pero escúchala. ¿Qué? Bandita, esto sí se baila bien. Esto es baile de tamalito. Manita sudada. Sí, es de Sinaloa, ¿eh? Esto es de Sinaloa. Sí. Mira, Valte. Me encanta cómo le hace la mano. Oye, italiano. ¿No encontramos por ahí algo más? ¿Algo más animado? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo, Valter? Díselo tú. Díselo. Ahí lo tienen más cerquita. ¿Tú? Pero deja las canciones. Qué manía con la canción. Está la canción. Te va a poner a hablar de qué manera te olvido. nunca dejaré de amarte como me quisiste a mí. Me cuesta entender, tú no eras así. Cambiaste toda la dulzura y ahora es la amargura la que vive aquí. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir. Bueno, ya escuché la bonita letra. Mira, así como me le estás criticando a la original banda de Limón, ¿cómo se llama esta banda? Logró llenos impresionantes, bueno, llena donde se presenta, llena. Pero en el 97 llenó el célebre Coliseo de Los Ángeles, metió a más de 100,000 personas para celebrar el grito de la independencia, fíjate. Vaya, qué ilusión. Vámonos con más salsa. Pinche Alejandro. Esa sí me gusta, ¿ves? Estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las... ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, Walter? ¿Repite? Dije que mi mujer se sabe toda esta canción, porque era de sus tiempos cuando salía la disco, ¿no? No, perdona, nuestros tiempos son estos, no se confundan. Pero los buenos son aquellos. Pero Marta, yo no hablaba de ti. Todos nuestros buenos... pero es que tengo que decir algo a favor de Lupita. Nuestros tiempos, aquellos y estos son estos. Estamos aquí ahora. He dicho. ¿A quién es? La camarera es. La que si no quiere no le picará. La vas a frío. La vas a dejar puesta todo el tiempo, no, nomás ya, porque tú eres el... Oye, el... una corrección, que no es salsa, es cumbia. ¿Y cuál es la diferencia de salsa? Sabía que me lo ibas a preguntar, no lo sé. Fíjate cómo bueno, eres, ¿eh? ¿Qué vamos ahora con tu... Siempre me estás ahí tirándome. Yo hoy que tengo la oportunidad, todo estás nomás como los toreros. Sigamos con tu... capote. Sigamos pues ahora con... vamos al... ¿De qué manera te olvido? que no sé si echarte esa o echarte otra. Pero bueno, ¿de qué manera te olvido? Porque esta la traje para pa mi pipope favorita, que le gusta mucho Lucerito. Ay, sí. Esa es mi amiga favorita, la Lucerito. Uy, uy, no te, uy. Yo creo que no te diste. ¿Soy sí, yo? Sí, sí, sí. No, no lo vi. Sí, esa es mi amiga favorita. Yo también. Esa sí se la saben, te la sabes, Valter. Órale. Vamos a cantarla. Verás que no he cambiado, que estoy enamorada, tal vez igual que ayer. Quizás me comentaron. Mira, no cantas tan mal las rancheras. Que a solas me miraron llorando. Sí, hombre, si te la supiera. Es que le permiso primero a ella. Bueno, escuchamos a Lucerín. Que hoy con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo este cariño maldito que alegra y atormenta a mi corazón? Que te conviene callar nuestro amor. Chicos, nos escribe nuevamente el amigo José Antonio y dice: me alegra muchísimo Marta y compañía. O sea, nosotros somos la compañía, ¿eh? Gracias, amigo. Dice que le deis un toque de música a estas fiestas navideñas. Me gustaría pedir una canción Camaleón de Rubén Blades. Ay, Rubén Blades no es mexicano, pero bueno, te la vamos a poner. O bien una canción de Tunitún, que tampoco es mexicano, pero bueno. Gracias, chavos y chavas, chimbos. Pero ya sabes que aquí estamos para complacer a la gente, así vale, que... nada más déjame poner ahora una de las mías. Órale. Está dedicada a nuestros amigos los vascos. ¿Por qué podemos sacar? No, porque estoy, quiero oír qué canción vas a poner, a ver. Ah, ya lo verás. Ya me das miedo. La relación entre México y los vascos, no sé, debe haberla, pero... bueno. Ay, nanita la ranita. Esa. ¿Cuál es? Uno de tus novios, vaya conocimiento. No, pero me echas bronca de que pongo canciones sin presentarlas. Esta me la pidieron. Mi papacito. Ay, ay, ay, ay, ay. Al despertar la mañana. Quiere cantar su alegría. Es que esta se la puedes dedicar a quien sea, que es buenísima. Esa me pidieron, mi hija. Que sí, que está muy bien. Que esta se la puedes dedicar a quien quiera. Bueno, entonces a los vascos no, sino al mundo, al resto del mundo. Al mundo entero. A sus praderas. Este sí es el segundo himno, ¿no? Bueno, no, el tercero, después de la de la Huasteca. No, yo creo que este es el segundo y la Mixteca. ¿Mixteca? Que no es Huasteca. Mixteca. Vamos a terminar mal esta noche. Escucha la canción. México lindo y querido, si muero lejos de ti. A mí donde me toque. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esa tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Mexicana. México. lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Se me falló la dedicatoria. ¿Por qué? Porque era con Luis Mariano. Te digo. Nos van a correr. Bueno, pero la canción era, estaba bien, ¿no? Sí, eso sí. Alejandro Fernández está muy bien también. ¿O no? ¿Tú qué opinas, prima? Pues para gustos colores, primo. ¿Tú qué opinas, Walter? Me gusta a mí también, aunque prefiero su padre. Yo también. ¿Qué? Eso sí, a su padre. A su padre. Papá de Alejandro Fernández. Yo también. Yo me quedo con lo original. ¿Y tú, novio? Las copias son malas. Yo la respuesta de Walter es una cosa que no me la esperaba, ni mucho menos. No, que le gusta a Alejandro Fernández, pero que prefiere al padre. No tengo palabras. Chale, ya estás de mal pensado. Apayo, doble sentido me sabe mucho de mexicanito. Sí. A ver, chicos, ahí va la dedicatoria, era así, Luis Mariano. No se lo a nadie. Ahora sí para los vascos, espero no equivocarme. A mí me toca esperar que tiene cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay. Ay, Dios. Canta y lo llores. Esta no la conocía, ¿eh? Cuando se alegra. Es como que se le quiebra mucho la voz, ¿no? O que le duele mucho. Este sí se está quejando de que le duele. No estará estreñido. Es posible. Pájaro que abandona. Bueno, ahí está. A los vascos. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Quién te la pidió? Un vasco. No. ¿Le pego al perro? ¿Ya conté ese chiste? No. Cuéntalo. No, ya volteé a verme a mi novio muy feo. Déjate venir. Yo creo que ya lo conté. Que no, muchacha. Vez. Que llega Memo con su papá. Memo es un niño que es muy tonto, muy tonto. Y le dice, papá, papá, ¿le pego al perro? Y está su papá leyendo el periódico, ¿no? Y le dice, no, Memo, si le pegas al perro, te va a morder. Y entonces llega al rato otra vez Memo y le dice, papá, papá, ¿le pego al perro? No, Memo, si le pegas al perro, te muerde. Y se va. Y llega Memo otra vez y le dice, papá, papá, ¿le pego al perro? Memo, ve y hazle lo que te dé la gana al pinche perro, pero déjame en paz. Venga, ve y pégale. Dice, no, porque me muerde. No. Quiero más. Yo soy Marte y quiero volar. No, porque no tengo alas. Ay, son buenísimos los chistes de Memo. Nunca oyeron esos chistes en México. No. ¿Ves? Si es que estar metida en la iglesia no te dejaba muchas cosas. No, yo también tampoco. Me sé cuentitos de monjitas y de padres. A ver, cuéntanos uno. Venga, cuéntanos. Hay uno, está buenísimo. Échatelo. Con eso lo he hecho famosa, fíjate. A ver, cuéntanoslo. Se iba caminando dos amigas, ¿no? Y una se encuentra llorando a la otra y le dice, ¿qué te pasa, comadre? ¿Llora? ¿Por qué lloras? Dice, ay, comadre. Es que me acaban de decir que no puedo tener hijos. No, hombre, comadre, eso sí que es una mala noticia. Mire, vamos ahí a un convento donde tienen una reliquia bien milagrosa. Usted le reza un Ave María y queda usted embarazadísima. ¡Vamos! Pues vamos, le dice la otra. Llegan al convento y tocan. Y se abre una puertita así muy muestia. Y dice, sí. Y le dice, madre, venimos al convento para rezar a la reliquia milagrosa que tienen aquí. Un momento, hija. Y se abre la puerta. ¿Cómo? ¿No suena eso? Se abre la puerta. Con esas puertas así de ultratumba, además, ¿no? Y entonces entran las dos, ¿no? Y dice, comadre, vamos, comadre. La otra llorando. Y entonces ven así una señora regordeta, media jorobadita, y dice, hijas mías, ¿qué es lo que desean? Dice, ya les dije, madre, que es que venimos aquí a ver a la reliquia que con una de María, mi amiga queda encinta y pues le venimos a rezar. Y le dice la monjita, ah, sí, hija mía, es en nuestro convento, pero no es con una Ave María como tu amiga queda encinta. No, madre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, miren, hijas, es con un padre nuestro, pero ahorita no está. Jesús, María y José. Y entonces me corrieron del convento. Ah, que hubo un fallo en la dedicatoria de los vascos. Ay, no, pero no es cosa mía, sino del que la pidió. Ya, chale. Échatela de papi Don Navido. No. Virgen Santísima, los han zapachucado. Y que dice que la comunidad vasca y la mexicana hay mucha relación. No, sí. Que hasta Azcárraga es de por allá. Bro. Sí, Emilio Azcárraga es el dueño de Televisa. Que mi apellido es vasco, Arzola. Sí. Ah, yo pensé que era Herrera. Y el mío también, el de Lozano. El de Lozano, ¿Lozano? Claro que sí. Ese es todavía más vasco. Bueno, espero que a ver si le haya atinado con la canción. Y el mío también, García, también es vasco. Para hablar del mío. A ver, Walter, el tuyo también vasco. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Bosquín, pronunciado a la italiana. Ajá. Pero aquí en España todos me llaman Bosquín, porque el grupo Uchín. CH. ¿Y a la vasca? ¿Y el otro, ¿y el otro apellido? Porque tienes no, dos, ¿no? Tengo uno solo. En Italia no usamos doble apellido. O sea que pero no, si tuvieras no dos, ¿cuál sería el otro? El otro apellido sería Andrián. ¿Cómo? Andrián. ¿No es mejor Adrián? Oye, ¿por qué Walter? Si no, Walter no es italiano, ¿no? No, Walter no es nombre italiano, pero se usa bastante en Italia. Es nombre alemán, precisamente. Bueno, tienes que pensar que mi tierra estuvo bajo la dominación austríaca por 400 años más o menos. Nada más, ¿no? Desde 1500 hasta el 1918. Aquí tu mujer dice, nos pide ya que corta, te cortemos. ¿Qué buena mexicana, chole. ¿Qué prefiere Luis Mariano? Lupita Jones, tráigame una cerveza, por favor. Ándale, Lupita, ándale. Eso es amor, ¿eh? Pero yo te veo más lo guapa. Que diga su marido. Oye, Martichi. Dígamelo. Sigamos con el guión. Échatela de Pávido Návido, de Valentín ¿Es Elizalde. Enterita, ¿eh? Pávido, ¿qué? El Pávido Návido. Tú ponla, a ver, que te va a gustar. Más. ¿Para que lo para aprenda? Que la escuches. ¿Pero por qué el título? Escúchala. Ya se reventó mi furcio, donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las chicas del pavido návido, cordón de churumbel. ¡Míralo, míralo! ¡Oh, furcio! ¡Es jodido el furcio! ¡Míralo, míralo! ¡Pásale por frente, furcio! Pa' frente, furcio. Dale la macambre. Vete pa' acá, pa' frente. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, que le echen un balde de agua como un perro a remojar. Bienvenido al pavido návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, cordón de churumbe. Yeah. Háganme renal. Yeah. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener: buena silla, buen caballo, buena para correr. Bienvenido al pavido návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, cordón de churumbe. Ale Pechopi, para Tres Ríos. Ya me voy para Guasave a ver a las a esas veñas, a ver si bailar las puedo o me atasco hasta las greñas. Bienvenido al pavido návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, ¿por dónde surumbe? ¡Abre mi furcio! ¡Cierre mi furcio! ¡Al Fausto! ¡Al Fili! Miren, chicos, nos volvió a escribir el amigo José Antonio, y dice, bueno, por lo que ya ves que nos había pedido una de Rubén Blades, que Rubén no es mexicano, pero ahora lo ponemos. Pero dice, perdón Alex, una mexicana, pues, mátalas de Alejandro Fernández. Los hombres y mujeres no valemos nada. Ja, ja, ja. Órale, manita, gracias, mis cuates. Así se dice, sí, mi cuate. Así se dice. Sí, mi cuate. Claro que sí, mi cuate. Bueno, mi cuate se dice en la tierra del chilanguito. Chilanga banda. ¿Qué onda, mi cuate? Chilangolandia, así se dice. Ah, bueno, yo he escuchado cuate también en el norte, ¿eh? En el norte. Este cuate. Sí. En allá se dice vato, ¿no? También. El vato. El vato, sí. ¿O cómo se dice, Lupita? ¿El güey? Güey también es en la Ciudad de México. Güey, yo creo que es en todo México. Desde el norte hasta el sur. Güey, antes era una grosería, era como tonto. Pero entre los hombres, ¿qué pasa, güey? Y güey, güey. Y ya se ha extendido tanto que ya está entre las mujeres. Se dicen, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasa, güey? Bueno, vamos con otro güey. Vamos con... Oye, ¿sabes que hemos llegado a la conclusión? De que Furcio fue el que mató a Valentín Elizalde. Después de este concierto. ¿Verdad, novio? Sí, Valentín Elizalde lo mataron los narcos, supuestamente, a la salida de un concierto en Reynosa. ¿Tamaulipas es Reynosa? ¿O de sí, dónde sí es? Reynosa, Tamaulipas. Y nada, pues iban en una furgoneta a la salida del concierto y lo tirotearon. Pues, cantaba tan mal el hombre que y le echaba tanta bronca al tal Furcio en el concierto. Que la teoría que tenemos es que, bueno, estaba completamente borracho en este concierto Valentín Elizalde. Hay una canción que se llama Juan Marta, que es completamente delirante. Eso no es se la sabía. Ni se la sabía, y empezó cantando la canción y terminó cantando otra. Se quedaba parado en medio, la gente gritando. Una cosa horrorosa, ¿no? Pero bueno, tenía su aquel Valentín Elizalde. Es un cantante bueno que me gusta. Tú sí que tienes tu aquel. Y... y nada, pues la teoría que tenemos es que el Furcio este ya terminó tan hasta las narices del Valentín Elizalde que dijo, este me lo cargo a la primera de cambio, y no esperó ni media hora y se lo cargó. Chicos, voy a hacer una presentación estilo mexicano. A ver. Ahí les va la reta. O, con todo respeto para todos, ahí les va ¿cómo se dice? Ahí les va la que los trajo al mundo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Nada, que esa no, que me recuerda. ¿Me vi muy guarrín? No, muy no, totalmente. Solitaria camina la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa en camino a los míos sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La el amor, altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! chula. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. Bueno. Dicen que pasa las noches llorando contigo. ¿Eh? ¿Cómo? Que si mi prima pasa las noches llorando contigo. No, al contrario. Yo lloro muy poquillo. ¿Con qué nos vamos ahora, Martuchis? ¿Qué pasa? Sí, de mucha alegría. Buenas noches. O sea que a mi prima todas las noches le gana la risa. Le gana la alegría más que la risa. La risa. No entendió, no entendió tu marido. Ni yo. ¿Qué le gana la risa? ¿De qué está hablando esta mujer? Claro. ¿De qué le gana la risa? De, o ya no, de tú, Don Quijote de la Mancha y ahora de esto. El Quijote sin mancha. Que estaba contándonos. Oye, había, Maru, lo del Cantinflas. Había una película española ya por los años 70. Que con todo esto, Don Quijote de la Mancha, le pusieron a la película de título Don Cipote de la Manga. No había. El español también lo entiendes bien, ¿no, Walter? Ay, era una película de esas de destape ahí que no, muy bonito. Bueno. No nos la vas a contar, ¿no? No, ni mucho menos. No. Gracias. De todas formas, no, mejor no. Gracias. La que tú tienes. Gracias. Es que te adornan chata, ¿no? A ver, Alejandro, ahí va la mía. No la presentes porque no la puedo poner. Ya te perdiste otra vez. Pon una de Rigo. Venga. No, quería la de Juanga, pero no la coge. ¿Qué pasó? No me digas eso. ¿Que no coge a Juanga? Siempre estás con las mismas. Pinche Alejandro. No la cogió. Pero vamos a ver, Alejandro. ¿Y la de Cuatro Copas de Lola Beltrán qué? A ver. Te la voy a dedicar. ¿Invitas una copa o te la invito? Tenemos que brindar por nuestras cosas. No vamos a llegar a emborracharnos. No más nos tomaremos cuatro copas. Me tienes que decir por qué te fuiste. Yo tengo que saber cuál fue el desastre. Si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos y quedarme entre tu amor aprisionado. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas y estamos recordando nuestra historia. No más mientras tomamos cuatro copas. Quisiera detener revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos y quedarme entre tu amor aprisionado. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas y estamos recordando nuestra historia. No más mientras tomamos cuatro copas. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes allá se la pasan a todo a dar y yo aquí, ustedes con chistes, botana y yo aquí partiéndome la mano. ¿Cómo fue el chiste? Maru me está reclamando. ¿Por qué? Porque dice, ¿y dónde está la música navideña del programa ahora, especial navideño? Ahora, un programa navideño, ahora, pues bueno, ahora. Yo venía preparada con mis villancicos y mi posadita. Y yo vine preparada con los tequilas y con los rones. Pues, pura bebida. ¿Qué más quiere? Santo Dios. Este está el programa el navideño. Allí en el baño hay. Imagínate si es mala el agua. El agua que la usan para tirarle del váter, como dicen aquí. Vamos con más música. ¿Qué? Échate la de Juanga. Y hay que dedicarle a una amiga que nos escribe en el Facebook, a María Goretti. ¿De qué va esta canción? Déjame, que yo no sé ni de qué va y estoy dedicando y no la voy a meter en problemas. ¿Qué? ¿Por qué me haces llorar? No, bueno, no, mejor no. Esta no se la dediques. No, porque se puede prestar a confusiones. Pues no sé, si es tu galana. Si es tu galana, dedícasela. Y si no, por eso te estoy diciendo, si es tu galana. Pues sí le va a gustar. ¿Sí? Sí le va a gustar. Bonita. No la meto en problemas. Que no, porque dice que ¿por qué me haces llorar? Y es amiga. Le va a gustar. Es amiga. Le va a gustar. Maru, que no es su galana. Pues yo no sé, por eso le va a gustar. ¿Lo va a gustar? ¿No? Chale. Si no lo ha escuchado, ¿cómo sabe si le gusta o no le gusta? Seguro que le va a gustar. Bueno. Yo lo advertí. Mírame. Además, ¿para qué me haces llorar? Eso digo yo. Este es inédito de Honga, yo nunca lo había escuchado. Sí, yo sí. Cuando fregaba la losa, lloraba. Y llórale, compadre. Y yo también cuando estaba en la cantina, llórale. Para llórale para adentro. Para esto, para esto no estudié. Este es instrumental, muchacha. Sigue. No, tú déjala. No la corte. ¿Para qué me hace llorar? ¿Que no ves? ¿Que el rey te quiero? Me hace sufrir, que no ves. Y ahora voy a poner una más perrona, no, de Juanga. Déjala. Nunca había llorado. Además hubo un concierto donde salió bien borracho cantándola. Por y le hice así con la copa. No fue cuando se cayó. Pero Alejandro, ¿eh? Déjala. Pues esta mujer está contando anécdotas, ¿qué quieres? Venga, ya escuchemos a Juanga. Por un amor, ¿por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. Nunca había llorado, ni menos de dolor. Y ni nunca había tomado, ni menos. Bueno, que se la dedico, ¿no? ¿No, no? Pues no sé, ¿para qué la haces llorar? Que yo nunca la he hecho llorar, muchacha. ¿Y por qué te burlas de ella? Oh. ¿Y por qué? Yo por si acaso me voy a emborrachar, no vaya a ser. No vaya a ser que te gane la risa, primo. ¿Tú qué opinas, bizcochito? Yo creo que no deberías. ¿Por qué? Porque tienes que manejar de vuelta. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Vamos con otra de Juanga. ¿Vas a poner otra de Juanga? ¿Otra? ¿Tú sí. No te sabes otras o qué? Esta sí está buena. A ver. Pues ¿por qué no pone la de no tengo dinero? Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. ¿Cuánto ganas quien te paga por mentir. Mejor dime la verdad. Al fin ya sé que tú me vas a abandonar. ¿La cantamos? Sí, venga. Y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me daba cuenta? Ay Dios, debimos haber ensayado. Lo que pasa es que yo no quiero más problemas con tu amor, sí, chilanguito. ¿Se podrían poner de acuerdo ustedes dos un poquito cuando entran? ¿Que te vas a ir con ella? Está bien, está bien. Está bien. Pues lárgate, yo no me opongo. Ni yo tampoco, que se largue. De peores árboles he visto caer a otros, fíjate. Más alto he visto caer a otros. Pues vete. Esas pulgas no brincan en mi petate. Pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo. Ay Dios. Aquí descubriendo, ahora sí nos echan, ¿eh? Descubriendo nuevos talentos. Ahora sí ¿tú nos crees echan? Que ¿tú crees no que me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu recochino amor. Yo sé esa tonta que te quiere. Te quería. Tonto que te quiere. Y que se enamoró. Venga, chicas, entre. De ti. ¿Cómo que de usted? De Asté. Estamos hablando de Asté ya ahorita. Ya. No sabe lo que le espera. Piensa que va a ser feliz. Que los dos se entienden. Y que los dos se ríen de mí. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Ojos que no ven, corazón que no. ¡Ay, dolor! ¡Ya me moliste! Maru, por Dios, qué gritos son estos. ¡Ay, la piedra! ¡Qué cambio de sitio! Ya, vamos a ponernos serios. Nomás hasta que nos vuelva a ganar la risa. Hace tiempo que lo sé. Y jamás te dije nada. Y yo jamás te dije nada. Pero te di la oportunidad. Que recapacitaras. Pero no, ahí vas. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete mugroso. Y esa tonta que te quiere, pobrecita, que no te conoce. Y que se embaucó. Y ese tonto que te quiere. ¿Este era homosexual? Y que se Maru, no digas palabrotas. Mírala. Te dije que esta era muy peligrosa, Alejandro, pero no me hiciste caso. Te dije que sin invitados. Yo te dije que sin alcohol. No sabe ni lo que se llega, piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir. Sobre mí solo hay engaño y sé muy bien que ya te vas. Pues dile ese que hoy te ama, que para amarte nada más, que para eso a ella le falta. Lo que yo tengo de más. Chale, luego de mal pensadote. Híjole, mano. La nómina de este mes. Le falta. La doble paga de este año. Lo que yo. ¿Y yo qué tengo de más? Tengo en el banco. Eso ya se queda a la imaginación de cada quien. Que subo mucho ya. Yo también. Lo que yo tengo de más. 30 gramos. ¿Quién dicen que por los 30 gramos no merece la pena todo el cerdo? Hemos creado problemas. Exactamente. Con las complacencias. Chale. La comunidad vasca en La Palma estamos indignados. ¿Ya ves? Porque no nos ponen a Luis Mariano cantando a México en su película En esta tierra mexicana. No, pero a ver, vamos a aclarar las cosas. Eres tú el que la cagaste hasta el fondo. Aquí no, que no, no. Aquí somos inocentes. Sí, el de los botoncitos eres tú. Aquí somos Walter, Maru, mi novio y yo somos inocentes. Haré el último intento. Además, la comunidad vasca tiene también un medio de protestar sobre ello. Wow, wow, wow, lapalmaprotesta.com. Estuviste wow, bien, wow. www.lapalmaprotesta.com. No, no quiero hacer ese tipo de publicidades. No quiero. Apoyo a la comunidad vasca. Publicidad oculta. Lo está haciendo muy mal Alejandro, debería hacerlo mejor y haberse concentrado más en su tarea. A ver, ándale, Alejandro. Espérame, a ver si... La va a cagar otra vez, ya verás. No me encuentro. No, comunidad vasca, con mucho gusto la voy a buscar. Ajá, ¿cómo era la canción, Alejandro? Es que es de una película que se llama En esta tierra mexicana. En esta tierra mexicana. Así se llama, creo, la película. Ok. Bueno, yo quería decir una cosa, si me permitís. Adelante, te permitir. Vamos a ver, aquí tenemos todo lo que estamos aquí. Tenemos una cosa en común, que somos de fuera de La Palma. Varios mexicanos, un italiano, un español. Todos vivimos en La Palma y bueno, estamos en una fiesta que digamos que es una fiesta mexicana, pero me gustaría poner una canción pedirte Alejandro si quieres poner una canción de agradecimiento por el acogimiento que tenemos en esta isla, que es el lugar más bonito del mundo. Una pregunta, Martín, y perdón, que está muy interesante. ¿Tú te sientes acogido aquí? Digo, tú que eres español. ¿Acogido? Eso es demasiado profundo para estas horas. Bueno. Dijo sí, acogido, sin albur, no recogido. Sin albur y ¿acogido sin o recogido? Estoy hablando en serio. ¿Te sientes como de fuera? ¿Estando aquí? No, yo sé que, vamos a ver, yo no me siento de fuera, ni mucho menos. Yo soy español y yo estoy en España ahora mismo. Yo no estamos hablando de acogimientos, estamos hablando de recogimiento. No, así no se puede. Ahora bueno, vamos. Continúa. Vamos. Que estaba muy interesante lo que decías. Bueno, estamos poniendo muchas canciones mexicanas, pero de vez en cuando Marta y tú habéis hecho alguna excepción en este programa, en el programa México en la piel, poniendo alguna canción, pues, otro tipo de canciones que os han pedido. Y yo creo que sería buen momento para hacer una excepción esta fiesta que tenemos hoy, para hacer una excepción y poner una canción de una oda a lo que es la isla, que, como decía antes, es el sitio más bonito del mundo y es el paraíso. ¿Qué canción? Ya se le olvidó. Por ejemplo. Se me fue. Ya se me fue. Bien románticos de todo. Ya se me fue de la cabeza. No, mentira. No, pero yo soy de la opinión de Martín. Sí. Que esta tierra tiene mucho cariño también por la nuestra. Y que es verdad que no nos sentimos extranjeros, sino nos sentimos de la misma comunidad con todos. Y además con la alegría de que cuando tú dices que eres de México, la gente se sorprende y dice, México lindo querido, ay qué bonito país. Y cuando dices que eres de Jaén, te dicen, mira pinche godo. Y Walter, ¿a ti qué te dicen cuando dices que eres de Italia? Ah, no me dicen nada. Punto suspensivo. Se siguen de frente. No, con él no hablan. Conmigo no hablan. Procuran evitarlo. Buongiorno. Piensan que no le va a entender. No, la verdad que yo también me siento tratado bien por la gente. Llevo 7 años viviendo aquí y me encuentro de verdad muy, muy bien. Hombre, si no, yo creo que ya nos hubiéramos ido, ¿no? Digo yo. Pues, sí. Por supuesto. Bueno, volvemos a la canción. Venga, ya te acordaste. Para que te acordaras. Por ejemplo, la de los viejos. ¿Cómo se llamaba? Quisiera, mira, la que habíamos mencionado. Yo quisiera volver a La Palma, me parece que se llama la canción. Pero para también un homenaje a los palmeros. Y a La Palma. Y agradecerles también todo su cariño y apoyo a nuestra tierra. Sí, sí. A nosotros. ¿A cuál tierra? Nuestra tierra. Oye, a la mexicana. Sí. Ya no sabes de cuál tierra. Bueno, pero estamos hablando de La Palma ahora mismo, ¿no? Me da que hay un fallo. O no son los viejos la que lo cantan, porque no me parece. Sí, lo cantan los viejos. La de yo quisiera volver a La Palma. Lo que pasa es que costaba mucho trabajo encontrarla en internet. La de los viejos, yo quisiera... Pero si quieres te la canto. ¿Sí son los viejos? Sí. Hecho, los viejos, no, yo quisiera volver a La Palma. Sí, viejos, la tengo sí, aquí no en mi pero computer. Así tal cual, los viejos, yo quiero volver a La Palma. Yo quisiera, volver, quisiera a volver a La Palma. Algo así. Pero bueno, sí, sí es verdad que... A mí cuando me dicen que no parezco mexicana, yo siempre digo que es porque aquí en La Palma hay muchísima afinidad con México, ¿no? La forma de hablar, la forma de comer. A mí el mojo rojo, pues es como nuestra salsa roja, ¿no? Sí, el chilito. El mojo, y la usan para las carnes, igual que nosotros la salsa roja la usamos para las carnes. El mojo el guacamole es mexicano y aquí lo usan con solo estás hablando de comer, ¿no? O sea, nuestra forma de comer. No, pero, dentro de pero también la forma de hablar, me refiero, la forma de hablar, jeringar. Es una palabra que se usa muchísimo en México. Jeringar. Sí. Chingar también se usa mucho jeringar. En México. ¿Y qué significa jeringar? Y aquí también existe chingar, pero es otra cosa. Sí, como te mojas, como que te... Si te voy a chingar, pero échate agua. Por eso, agua. Pero allá también te estoy chingando todo el tiempo. Y también ¿no? significa no, otra cosa. Eso es fastidiar, eso es fastidiar. También estoy significa molestando. Otra cosa aquí, ¿eh? No solo echar agua, sino... Exactamente. No. Yo creo que se estáis equivocando. O sea, no, eso no. Bajo la mesa quizá... Bueno, nunca mejor dicho, bajo la mesa. Pero bueno, me refiero a que hay muchas influencias que se nota que estamos bien mezcladitos unos y otros. ¿Otra canción que no sea esta de los viejos? No, hombre, que no la encuentro, no la encuentro. Esa, bújala en Google, seguro que te aparece y después ya te aparece en algún enlace, algún sitio bueno. No, en general el enlace con México que se escucha, uno va a una tienda, por ejemplo. Y no es raro que te ponga música mexicana. De fondo, sí. Sí, de fondo. Lo ves. Y a la gente le gusta mucho aquí. Sí, la tenemos también que sí. Buenos intérpretes de música ranchera. Aquí en es la verdad, Palma. Aquí hay muchísimos. De hecho, la próxima semana, el Charro de Canarias va a presentar su disco. No, perdona, no es el Charro de Canarias. Es Manolo el Charro. Manolo el Charro de Canarias. Saludos a buen Manolo. Que va a ser la presentación de su primer disco, que ya mucha gente lo conoce. El día 29 en San Pedro va a ser la presentación de su disco. Y bueno, el otro día hablando con él me decía, dice, no lo sé, Marta, es algo que lo llevo desde niño. Es un amor por México, por la música mexicana. Y dice que cuando él fue a México, que él se sentía como si fuera de ahí, ¿no? Es algo muy chistoso, muy... Que él dice, no te lo sé explicar, ¿no? Sí, pero... la idiosincrasia es muy, muy parecida, la comida es muy parecida, la comida también es muy parecida. Bueno, chicos, no está la de los viejos, pero está esta. La de Palmero sube a La Palma. ¿Y quién la canta? Pues mira, Palmero sube a La Palma, también había en mariachi. El mariachi Silvestre Vargas la también toca. También hay algo que a mí me ha llamado la atención. ¿Se han dado cuenta que tienen aquí el himno canario, que es el arroró? No, a ver, ¿cuál es? ¿Cómo va? Cántala. ¿Cómo va a cantar? La escuchas a las 12 del día. Venga, en la iglesia. Ay, pues por eso no me he dado cuenta. En el... Mira la Chale. Prima esta. El reloj de la plaza. Iglesia. No. No, a las 12 del día, aquí en la plaza, el reloj toca las campanadas con el arroró. ¿Sí? Bueno, ¿te has dado cuenta? Vamos a escuchar esto. Espero que dice aquí un cóctel. Alejandro, te dije que no bebieras. O dile a la palmerita, chupar y chupar. Nos escribe el amigo José Antonio y dice: La Palma, Canarias en general, es una tierra plural, rica en cultura y sobre todo como canario hemos sido emigrantes. Llevamos Latinoamérica en la piel de corazón. Estáis en vuestra casa. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y también nosotros hacemos extensivo cuando quieran ir a la nuestra. Cuando quieran ir a México. Un avión de 12 bienvenidos. Horas. Bienvenidos. Un buen vuelo. Desde aquí creo que son dos aviones por lo menos. Pero son bienvenidos y a donde vayan les aseguramos que van a llegar y van a ser muy, muy bienvenidos. Solo es cruzar el charco, que eso es nada, se cruza y ya está. Ya está. ¿Lo cruzó Colón? Él tardó un poquillo más, yo creo, ¿no? ¿Desde La Gomera? Sí, no, yo prefiero 12 horas como Colón. En vez de 30 días, ¿no? ¿Cuánto tardó? Si la niña le da por llorar a la mitad del mar, adiós. No, no, no, no. Ya le estaban mordiendo las piernas a Colón, ¿no? De hambre que tenían. Mira, ponte la de Mariachi Vargas que traje, la de Qué bonita es mi tierra. Ay, es así que llega en el alma. Esa es bonita, y la dejas completita, por favor. Sí, que nos llega en el alma, es así. Además vamos a llorar. Fíjate. Porque sí, porque tengo ganas de llorar, ¿qué pasa? Siempre en estas fechas, ay. Yo no, a mí estas fechas me gustan. El corazón. Ah, no, a mí también. Y entonces, ¿por qué lloras? A mí también. Pues yo no sé. Llórale, llórale. Dice, llora, llórale y empinas el codo. Llórale, llórale para adentro. Bonita grabación. Mariachi Vargas sí, con sí, la mira, Sinfónica está, de Guadalajara. Está. Mira, está. Ahí está, ahí está. Más que empiecen, escúchala. Se pongan de acuerdo. Ya empezó. Con los aplausos. Te tengo que sacar más seguido. Escuchar unos buenos conciertos. Mira qué bonito, ahí sale el mariachi. Ajá. Les dan la bienvenida al Mariachi Vargas. Todo el mundo los aplaude. Imagínate, ¿no? Transpórtate para allá. Y ahí Bellas se... Artes. No, estaban en Guadalajara. Con la Sinfónica de Guadalajara. Mira qué bonito. Muy bonito. Mi tierra, qué bonito. Señor. Ahora sí, venga. Pero déjala completa, amigo. Sí, muchacha. Chicos, le quiero dar un giro musical. Oye, yo quiero mandar saludos a Lupita, que no quiere entrar. Bueno, quiero contarles a los radioescuchas que no es Lupita, es Jordi, es la esposa de Walter. Y es más ranchera que María... ¿Cómo se llamaba? Le da la vergüenza. ¿Cómo se llamaba? ¿María con esa? No, no, la India María. Esta es más india que la ay. India María. Y yo no sé, parece que le va a morder el micrófono. Jordi, ¿no vas a saludar de veras? No, lo que pasa es que la amenazó Walter. Dice, tú te callas y ahí en la esquinita. ¿Sí, como Walter? La escopeta. Ay, no, cargada en la esquina. De verdad, no. Eres muy grosera. ¿Y qué? Oigan, y hablando de groseros, entiende. ¿Qué? Ahí les voy. Agárrense. No. Sí. No. Sí. Luego, ¿por qué nos dicen de cosas? Que muy machino, a muy machino, marica nena, madre putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, madre putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, madre putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, madre putino. Puto. Que no brinque, que no salte. Puto. Que no brinque, que es un desmadre. Puto. El güey que quedó conforme. Puto. El que vio lo del informe. Puto. El que nos quita la papa. Puto. También todo el que lo tapa. Puto. El que no hace lo que quiere. ¿Se puede saber qué tanto dicen de mí? No, yo pues mira, yo lo que voy a decir, yo es que me voy ahora mismo porque seguro que me voy a cruzar con la Guardia Civil cuando me vaya, que vengan a clausurar la radio, van a poner un precinto así y te van a dejar metido dentro. Que no, que hay que ser realmente abierta. Caracol en su concha. Pero además Molotov, esto se la dedico a Miki y bueno, ¿sabes que esto en México? Los chilangos hablan así. Estuvo censurado. Y cantan esto. En México la censuraban. Entonces, como estaba muy de moda la canción, en el radio ponían la canción, ¿qué quieres, hijo de pui? Y no sé qué, ama, todo, y se oía el pi. Oigan, chicas. Y no sé qué, pui. Aquí la amiga a la que le dediqué la canción, que por cierto... ¿Le dedicaste esta canción a una amiga? Alejandro, por Dios. Le dijimos que la otra le iba a gustar, esta no. Qué mal gusto tienes, por Dios. Y después quiere ligar, Sí, luego quieres conseguir novia. Ay, mi madre. Le dedicas estas canciones, la de que el indio quiere llorar. Por más que le ayudamos, este no es el tipo de serenatas que tienes que llevar, Alejandro. Esto no, esto no. Muy bien, habla. A ver, comienza. La chica a la que hace ya no sé cuánto tiempo le dedicamos la canción, me mandó un mensaje que quiere una de Cristian Castro. ¿Cómo se llama esta? Esta. ¿Cómo se llama esta de No podrás olvidar? Dale la gracia andaluza, míralo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esta? Tanto Azul. Azul. Ah. Gracias, Lupita. Como si Jordi, ven, te necesitamos. No interactúa ahí. Sí, no se besa más, por favor. Te van a chingar, Walter, para que llegues a tu casa. Con Walter es uno que va a dormir hoy en el sillón. Hoy Walter duerme en la terraza viendo las estrellas. Bueno, a ti te gusta eso. Sí, sí, sí. Estás acostumbrado. Eso no sería un castigo, sería un premio, mandarlo a las estrellas. Además conoces bien la constelación, entonces no vas a tener problema. Además se parece. Además, yo creo que a Walter le gusta mucho la Osa Mayor. Sí, sí. Se parece un poco a Buzz Lightyear, ¿no? Eso del infinito y más allá. Y ahora me voy de verdad. Le da un aire, bueno, para hasta la amiga... ¡Hasta el infinito y más allá! Para la mía, falta amiga... caracolillo aquí. A ver, dinos algo, Alejandro. María Goretti, para el que nos está escuchando, para ella esta canción. ¿Y la anterior no le gustó? ¿De qué? ¿La canción anterior no le gustó? Sí, también. Creo que no, era para ella. Esta le gusta más. Cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Perdón que interrumpa la charla tan amena que estás sosteniendo, Omar. Disculpa, pero es que nos escribe aquí el amigo Goyo Ferro. Oye, ya no puedo hablar bien. No sé si la cervezas o qué. El amigo Goyo Ferraz dice, yo nunca he oído un programa así en ningún lado. No sé si será un piropo. Vamos a tomarlo como un piropo. Espero que sí. Yo creo que sí. Oye, ya sé por qué no puedes hablar bien. ¿Por qué? Porque se te atrofia la quijada de repente. Contéstale aquí al amigo y ya ni borrando ancho. ¿Por qué dices eso? A ver. Que no, que no, no queremos saber. Vamos a dejarlo así como un piropo. Que no, no, no. Que no, que no, que no. Oye, por favor, Walter, háblanos como yucateco. Háblanos como yucateco. Es que esto tiene un trasfondo, porque resulta que ahora que fueron a México. Ya estás cargando, Cristian. Dejamos que termine. Orden, orden, orden. Azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Azul. A ver, Walter, déjate venir con ese yucateco. Venga, Walter. Azul, como los Omba, colores del alma. Me toca hablar yucateco. Sí, por favor. Es que resulta que cuando fue a México, su mujer no la dejaba salir a la calle porque decía que no, porque es que no pareces mexicano y no sé qué. Y dice que no. No, es que ella piensa que yo soy mujeriego, entonces... Pero a ver, cuenta, que tú decías que no, que yo sí parezco mexicano. Mira, ya estaba a hablar como mexicano. ¿Y cómo hablabas, Walter, por favor? No, hablaba un poco como chilanguito. A ver, ¿cómo hablan los Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Y cuando fueron a Yucatán, cómo le hacías? Bueno, de verdad nunca fuimos a Yucatán, pero... Aparte este pequeño detalle... Ya se supo. Bueno, pero estás entrenando, ¿no? Para cuando vayan a Yucatán. Claro, claro. Un primo, por ahí, bomba. Un sobrino. Ahí, ¿Y cómo le van a hacer cuando vaya a Yucatán? Bomba. Bomba. Tráigame una cerveza, por favor. Oigan, no, chica. No, él realmente decía, bomba, cuando paso por tu casa me quito los calcetines. Para que no te diga tu mamá que me huela en los patines. Bomba. Bomba. Cuando nos íbamos, Alejandro, cuando nos íbamos, apenas empecé a ponerse bueno. Nervioso, ¿no? Estoy en una encrucijada. No, porque la chica que le dediqué la canción dice que me la dedica a mí. Dios, ándale. Oh. Yo te dije que, te vio azul, que le iba a gustar. Como los pitufos. Vengo de amarillo. Azul. Yo te dije que le iba a gustar la anterior. Goretti, ¿ve? Si ¿ve? Lo vieras como viene hoy, no le hubieras dedicado la de azul. Viene de verde. La de amarillo. Si así estás verde, ¿cómo estarás maduro? De maduro. Amarillo. Oye, nos vamos con el recodo. El recodo, vamos a echarnos la del recodo. Que te ruegue quien te quiera. Quien te quiera. Que te ruegue. Que yo no lo voy a hacer. ¡Yu! Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor. Y que claro, es mejor. Que te ruegue quien te quiera. Con engaños y por eso mi amorcito con la misma te pagué. Ay, chiquitita. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor, y que claro, es mejor. Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera a un amor que me hace daño. Me pagabas con engaños y por eso mi amorcito con la misma te pagué. Que te ruegue quien te quiera. Hola chicos. Le voy a poner otra vez pesadón. No, como tú ni trata, le sabes. Hay que darle. Como se trata de. Como se trata de. Tranquilina. De ofrecer un panorama musical amplio de la música mexicana, que no solo es mariachis. No. Esta es. Barrio Bajera. Miedo me da. Barrio Bajera. Híjole. Esto se baila en el DF, pero en los barrios buenos. ¿Están listos? Me das miedo. Yo también, a mí mismo me... ¡Valte! Esos son de Peralvillo, seguramente. Peor que esto. La Lagunita. Ah, por ahí mismo. La Lagunilla. De ahí mismo. ¿Eso dónde está? ¿La Lagunilla dónde está? ¡Híjole, no! Hágala que se va, soy yo. Chicos, ya nos vamos despidiendo. Y volver. Bueno, yo me tengo que despedir en nombre de mi esposa, que se ha ido, Marta. Indignada. Ha desaparecido, le ha parecido forma demasiado. Forma parte de los indignados de este demasiado, programa. Demasiado lamentable esta canción. A mí, sin embargo, me ha gustado, ¿no? Me tienes que decir el autor, Alejandro. Es que eso fue lo que me indignó. Ahora ya voy a perder más a mi marido. Ya tenía yo defraudado aquí. No, esto. Yo con Rigo tengo con bastante. Rigo. No, yo no necesito más. Y ahora esto, es que con debieron Rigo. De haber visto a mi novio bailando aquí. La danza del venado. Por no, Dios, no, qué fea nada, simplemente música. Es el momento, es la ocasión, pero yo con Rigo tengo bastante. De hecho, invito a todos nuestros también oyentes tengo bastante a que entren Rigo. a que entren en Facebook y busquen el grupo Rigo es Amor España y ahí apareceremos nosotros, los 12 miembros de los España, 12 miembros y tú. Los 12 seguidores de Rigo Tobar en España. Lupita, ¿no vas a hablar nada de verdad? No, no. De verdad, mírala cómo está. No, no, está enojada. Es muy tímida, ¿no? No es como yo. A mí también esta última canción me ha desencadenado, ¿no? También a ti te mi gusta. Mujer, Lupita Jones, ya me ha entregado el anillo. Está escandalizada. ¿No? Es que estaban de escándalo ustedes dos aquí bailando, sí, por Dios. Sí, sí, sí. A ver, chicos, tenemos una llamada. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien. El compañero que está por ahí, ¿cómo andan? ¿Qué tal, chicos? ¿Que cómo están? Dice la, bueno, la, estamos, bien, estamos. Y la estamos, tropa, el bulto estamos, que decían, estamos. ¿No? José Ángel, ¿verdad que aquí esa canción nos están dando caña aquí? ¿Verdad que esa canción era horrorosa? Bueno, tiene ritmillo. Sí. Chale. Claro. Te perdemos a ti también, José Ángel. Tiene ritmillo. Oye, ¿me ponéis algo guay? Sí, por favor. Venga, pues te dejo que la elijas tú. Órale, ahorita escogemos. No, a lo mejor le dijo guapo. Yo. Este es así. No, me dijo José Ángel que le escogiera yo. Eso. Te vamos a poner algo muy bonito, José Ángel. Algo guay. Sí, sí. Algo guay de Paraguay. Algo guay de Paraguay. Una orientación, que se te antoja? ¿Algo de mariachi? ¿Algo de...? No, le vamos a poner a nuestro amigo Cuando sale la luna. Cuando sale la luna, de Pedro Infante. ¿Te gusta Pedro Infante? Ay, yo tenía una muy buena de Pedro Infante, la de Amor de mis amores. Ponle esa de Amor de mis amores. Amor de mis amores de Pedro Infante. Pero siempre tienen que llevar en la contra a las mujeres. Me hacen el favor, me hacen el favor. Luego porque duermen en el sillón, ¿eh? Yo también, venga. No. No, bueno. Para una vez que viene uno este. Oye, José Ángel, ¿ya está todo listo para la cena de Navidad? Estoy ya más o menos, sí, estamos listos ya. Tenemos todo más o menos medio organizadillo. Tu mujer, ¿verdad? ¿Eh? No, nada más somos seis más, no te importa, ¿no? No. Bueno, y Alejandro le escribí un mensaje que se pero coja se y corta. Se venga. No, se corta, come, se corta. Come mucho, ten cuidado. Come bastante. No. Además, un amigo, bueno, el primo de... Bueno, el marido de la prima de mi novia. ¿Cómo? ¿Que soy quién? ¿El primo del amigo de tu ¿Te sale más barato vestirlo de chino poblano? Ay, sin ofender. Pero espérate. ¿Qué quién soy? Espérate que te diga. El primo del amigo de tu... Hay alguien que va a comer en nuestra cena de Navidad. Ajá. Que es cubano. Entonces, un cubano mexicano. No, yo quiero una cubana. Sería cubano. Genial. Ah. Claro. ¿A ti te la sirven en... ¿Y cubana en no tienes? Hielitos? ¿Cubana? No. José Ángel. Voy a tener que buscar una novia a este chico, de verdad, ya en serio, ya debe tener que planteármelo. Pero si ya se encontró un novio, el otro día estuve oyendo el radio y se encontró un novio, por lo visto, ¿no? Sí. Ándale, ya te voy a la derecha. Oye, José Ángel, que escúchame, que te sale más barato vestirlo de penacho que invitarlo a cenar, esto come mucho, sí. Y bebe más, o sea que... Mira, haremos así voy a conseguir novio pronto. Cuando mi suegra cocina, que cocina, tú no te preocupes. Es que parece que se van a suicidar comiendo, o sea que no hay problema. Sí, no, esto no hay llenadera, es como... O sea, hoy le tocaba traer a Alejandro el cordero y ha desaparecido el cordero, yo no sé si se lo ha comido. Ha desaparecido el cordero, se lo comió cuando venía para hacer el programa. Tú lo pillas allí en tu finca y le dices, venga, voy a matar el cordero, que yo no me atrevo a matar el cordero, y aparece el tío sin cordero y dice, venga, ¿dónde se come aquí? Pero bueno, qué bueno. Oye, veo que esta noche se os estáis pasando genial, ¿no? El programa. Sí, muy bien. Ha estado bueno. Lástima que ya se nos quieren ir. Ya, sí. Son de poca carrera estos hombres. ¿Tan pronto? Obligaciones. Nos pegan las agruras. Oye, hoy no se puede sentir solo, estáis cuatro ahí, ¿no? Genial. También está Lupita, seis. Pero dice que no puede seis. Hablar y que no. Esta es más ranchera que la sí, India María. Está Lupita, la encargada del catering. Jordi es mexicana, es de Mexicali, pero no quiere hablar. Es de verdad ranchera. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres hablar, Jordi? Mira, nos está preguntando José Ángel que por qué no quieres hablar. Y solamente habla. No le vas a contestar, chiche. Es una falta de respeto de las gordas. Venga, ¿eh? Venga, que escuchen tu voz. Mira, ahí está roja. Ven, Jordi. Es la esposa de Walter y dice que no quiere hablar. Me chivo. Además va a salir corriendo de aquí. Me chivio. Es como si estuviera en la televisión y le estuvieran viendo. Mira, mira, se está animando, José Ángel. Muchas gracias. Diego, ándale, Jordi, di. Mira, ya va a saludar. Hola, José Ángel, ahí va. Va a saludar, va. José Ángel, a ver. Hola, José Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí los chicos me dan mucha carrilla. Qué bueno. Perdón, es que yo hablo muy... Mucha carrilla, perdón. Sí, pero ya se lo saben todos, ¿qué significa? Y mi H es muy fuerte y por eso se burlan de mí. Pero no nos burlamos. Sí, se burlan de mí, por eso me da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. José Ángel, acabas de lograr algo que nosotros llevamos. Que ni Walter, hecho, ni su marido. Ni su marido. O sea, llevamos desde hace 3 días diciéndole que si quiere venir al radio y sí. Tú en 2 minutos lograste convencerla. Ay, qué bueno, ¿no? Sí. Ya se quitó el anillo, Walter. Ya le entregó el anillo. Ande, eso Dios que es sabe. Fuerte. Es un seductor el José Ángel. Sí. A ver cuando me das unas lecciones. Sí, bueno. Sí, como la señora aquella que llamó y que quería conocerme, ¿te acuerdas, Alejandro? Sí, y a mí nadie. Estaba mi novia por detrás y dice, ¿cómo conocerte? De eso nada. Yo estaba peleando por detrás y dice, ¿conocerte? Y dice, no vamos a la radio. Y digo, ¿cómo? Ya te tenían castigado. Ya me querían castigar, sí. Oye, chicos, me alegro muy bien de saludarle. Igualmente, José Ángel, muchas gracias. Y que nada, que os quiero mucho, que soy de otra familia... De México, pero estás en La Palma, que soy familia, Palmera, de Radio Morión, y somos todos familia. Di que sí. Muchas felicidades a ti también, un apapacho grande, que la pases padrísimo. Qué bueno. Y que este año empiece con el pie derecho para que sea igual o mejor de bueno que este, y nada, ya nos estamos viendo por aquí. Y ojalá que todos los que tienen falta de trabajo, que el año que viene lo consigan, y que cuando llegue la Navidad del año que viene, tengan todos mejor y más comida en la mesa que ofrecer a los suyos. Ojalá sea así. Eso es lo importante. Sí. Pues, un abrazo, y os quiero mucho, ¿vale? A todos, ¿vale? Gracias, igualmente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, Alejandro, mañana ya sabes. Vale. Tú sabes que solito no te vas a quedar. Vale. Solo tienes que llamar, ¿vale? Vale, gracias. Y algún amigo también, si quiere apuntar. Vale, gracias. Ya te digo, nada más somos 6. Ah, no hay problema. Gracias, José Ángel. Venga, chao. Bueno, ya puso Alejandro, se emocionó un poquito. Sí, ahora entiendo por qué en la mañana estuvieron llorando aquí. A ver, no llores, que no estás solo. La de Pedro Infante, ¿qué querías? Te queremos, Alex, te queremos. ¿Qué coqueteando por la radio? ¿Cuándo regresar? La mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. A ver, Martín, cántala. Pedirte que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! dolor me volviste a dar. Ay, ¿cómo no me voy a ir a vivir al otro lado del charco? ¿Cómo no me voy a ir a vivir al otro lado del charco? Qué envidia. Oigan, respeten, respetito. Oye, tú no digas eso, que estás casada, envidia yo. No, ¿tú por qué? ¿Por qué? Porque tú estás casada y yo no. Sí, pero yo aquí no tengo a mí y peores nada. Ah, ok. Ah, pero ahora llegas. Él estará escuchando. Alejandro, te gustó, ¿eh? Ella tiene frío. Lo haces bien, lo haces bien. Se te da, se te da. Gracias. ¿Cuántos talentos estamos descubriendo esta noche aquí? Sí, la verdad que sí. No nos podemos ir sin escuchar a Javier Solís. Y sus recuerdos. Javier Solís. ¿No? Pero no ponga la de... ¿Cuál vas a poner? De... Qué triste. Ay, espérate. La vida no vale nada. Sombras. Sombras, sí, nada más. Sí, buena, buena canción de Javier Solís. Y si no, la de... Ya está, Sombras. Para el próximo... Pues sí, eso, pon la de Sombras. Para todos los amigos. ¿Cuál querías? Canario. Y para todos los... ¿Cuál querías, Martucci? La de... Ay, la tengo en la punta de la lengua. No, no la digas. El maestro Solís. Bueno, estamos con las dedicatorias, Maru, y te interrumpí. ¿A quién decías que a Canarias? ¿A quién más? A toda la gente de aquí, la gente bonita que nos escucha. Y también a todos aquellos que en algún momento han suspirado. Y que no olviden que una canción, con una canción también se conquista. Qué bonito, qué bonito. A Tomás Barreto también, ¿no? A ese no lo conozco. Pero de todos modos, pero me gustaría conocerlo. Una canción siempre conquista y... Y llena, como no, de alegría en estos días. Sí, sí. Y para todos los amigos que quieran conquistar. ¿Eh? Ay, porque extraño a mi viejito por eso. Y con esta canción más, porque él siempre ha sido así muy romántico. ¿Qué viejito? Mi maridito. Ah, pero se lo tienes aquí a 5 minutos, muchacha. Yo pensé que otro viejito. No, también otro viejito que es mi papá, que siempre cuando se le cruzaban las chelas... Llegaba cantando estas de Javier Solís. Aclara que son las chelas porque se puede malinterpretar. Una cervecita, una cervecita, un vinito. Y papá siempre llegaba cantando estas canciones. Y pues de ese viejito también me acuerdo. Y yo creo que una canción siempre pues me recuerda. Pues yo me acuerdo siempre, yo no nomás en estas fiestas. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, siempre escuchamos a Javier Solís. La superioridad moral ahí salió. No, pero qué verdad, nos ponemos melancólicos con cualquier cosa. Hay que ponerse melancólicos siempre, hay que ponerse felices siempre, hay que ponerse... Te canto otra. Hay que sacar la buena onda siempre. ¿Cuál? No, ahora sí, ¿cuál? Cántame, mi amor, venga. Que vea la gente la porque chichos, me no tienes. Tiene ninguna de los chichos. Esa, la de Javier Solís. Ay, la de los chichos. No, ¿cuál era la que me cantaban mucho que...? Los chiringuitos o los churunguitos. ¿O cuando llegamos llama? Al karaoke, yo ya sí me animo, pero no, ahora mismo no se me ocurre. No. Mi novia tiene muchas virtudes, pero. Oye, hay una que clavo, pero exacta, hace mucho que no la canto, eso sí. Es la de Pimpinela, la de Pega la Vuelta. Ay, ay, ay, esa está muy buena. Esa no, la clavo, favor. La clavo. Por favor. O sea, yo en el. Empieza, ¿cómo se llama? Empieza. De la PlayStation 2, en el SingStar. Sí, sí, sí. O sea, te dan de máximo 10.000 puntos y yo la canto y es que me salen 9.900 o algo así. Cosa bárbara, o sea, vale, y Maru te va a hacer de mujer. No, yo soy. Por eso, él de hombre y tú de mujer. ¿O tú también la haces de hombre o qué? No. Es que no sé cómo se llaman los de Pimpinela. Uno es Pimpi y el otro Nela. Pimpinela. Venga, Martín, venga, Martín. Déjate venir. Walter, nos vamos, ¿no? No, pero espera que cante tu hombre. No, si piensa que la voy a cantar así sin ver la letra ni nada, ya no me acuerdo. Yo creo que la clava. Hace 2 años que no canté esa canción. Venga, canta, Mari. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. ¿Qué pasó? Quiero pedir una disculpa a todos los oyentes. Jamás te pude comprender. No volvemos a hacer esto de beber y hablar y hablar en público. Es que esto, te lo dije, ya lo sé. Nos van a echar. entre la de Molotov y las chelas y todo, o sea, no. Oye, César Gil lo está escuchando esto, seguramente ya te mañana duermes. Entonces, sí, verdad. Duermes ahí en la recoba, ahí en algún sitio. Apaga y vámonos, nos va a decir. No, mira, estaría bien que se pronunciase César, porque no, yo creo que veo tu futuro muy negro, Oigan, ya Alejandro. Que nos dice María Goretti que se llama Joaquín y Lucía, los de Pimpinela. Gracias. Joaquín y Lucía, que eran hermanos y siempre hacían canciones de andar peleando. Bueno, ¿no? Sí. Vamos con algo más de machos. La banda Machos. La banda Machos. Un respetito para esto, por favor. Sinaloense. Volato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el querite. Después el niño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me siento. Ay, ay, ay. ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Hola, Sinaloa! Señoras, señores, muy amables, a nombre de la banda Recodo, muchísimas gracias. Soy de... Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, que no suena que ande sola, y que no tenga maní, no está comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque el grite, fuerte y yo perdido, por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Oye, chicos, siguiendo con la idea que a la que nos sumamos todos de... Espérame, es que me eché una carrerita y se me fue la idea. ¿De Pimpinela? No. ¿De Pimpinela? ¿A dónde fuiste, Alejandro? Abrí la puerta aquí, yo soy de todo, portero. ¿A quién le fuiste a abrir la puerta? A los chicos del vertedero que ya a las 12 hacen su programa. Ah, amigo. A ver, respira profundo. No le tomes cuenta hasta tres. Tu tequila, porque si le tomas mucho, ya no... Oye, pero para eso teníamos a Lupita aquí, para que fuese a decirles. Te van a madrear, mi amor. Digo, para hacer este encuentro musical y cultural, hay una canción de la banda El Recodo que hace alusión a La Palma. ¿Ah, sí? No lo sabías, muchacha, que no conoces esta canción. Échatela. Es que... ¿A La Palma Isla o a La Palma Árbol? La Palma. Árbol, pero deshace La Palma. Deshace La Palma, México. Bueno, si quieres, le cambio la letra de la canción. Vale. Dejemos la ilusión que es La Palma, Santa Cruz de La Palma. El sol y La Palma se mecen con calma. Sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sol y La Palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú. No les gustó este lo dicho, Alejandro. ¿Qué? Esto no vuelve a suceder. Estoy en un programa con cervezas y con tequila. No se vuelve a repetir. Por Dios, te pasaste 20 pueblos, ¿eh? Yo tengo una canción que se le hiciera a La Palma. Dicho, Alejandro. De verdad que güey eres, ¿eh? Oye, La Palma, ¿por qué se llama La Palma? Porque la palma del la Santa forma Cruz de la palma. La palma, no, la isla de La Palma, porque se llama tiene La Palma. Forma de palma, ¿no? Esa no lo va a poder contestar, Valdés. El nombre verdadero, si no me equivoco, es San Miguel de la Palma, ¿no? Sí. ¿Y La Palma por qué? Palma, porque hay muchas palmas. Palmeras. Sí, porque, porque cuando la palmeras, descubrieron había muchas palmeras. Vamos a ver, pues las palmeras y la canción hace alusión pues al sauce y a la palma como planta, pues entonces sí, también está dirigida, ¿por qué no?, a la isla de La Palma. O sea que no tienen la certeza, ¿no? Y a San Andrés y sauces también. El sauce y la palma. Bueno, yo no sé la respuesta exacta, pero por eso no prefiero no decirlo. Pero supongo. 1, 2, 3, responda otra vez. No sabe, no contesta. Otra vez con el rey. Alejandro. Ya casi para irnos despidiendo. Ya casito. Sí, en cofre de vulgar. ¿Otra vez, Martín? Hipocresía. Yo la canto. Ante la gente. Anda, oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría. Pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso. ¿No te gustó? Sí, pero estábamos de subidón y vas y nos pones esto. No, muy bonita. Yo pienso como Alejandro. A mí me gustaría escucharla entera. Tú quieres dormir hoy con crisis, Walter, ¿verdad? Crisis matrimonial. Ahí viendo las estrellas y la osa mayor. ¿Qué? ¿Tú no quieres dormir con Martín, Walter? ¿Qué ponemos una así para terminar? Ahí en la breña se ven bien bonitas las estrellas, ¿eh? Cuando no hay neblina y cuando no hay nubes ahí estacionadas, ¿eh? Bien bonitas las estrellas. Bueno, ¿qué ponemos entonces? Échate como un perro. Tú siempre tan romántico. ¡Ay, hola! ¡Hola, papito! El mundo estoy riendo. Cuéntanos algo, Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Ya vas a llorar? Cuéntanoslo, somos tus amigos. Como dices, llora, llora, llora, mueve sus manitas, luego se contenta llevándola a pasear. No se puede poner uno sentimental porque mira. Chale. Dicen que los hombres no deben llorar. Ay, échate la de José José. Me está pidiendo la de Alejandro Fernando, Alejandro Fernández, mátalas. Pues échatela. Pero tenemos que cerrar con algo más fuerte. Eso lo ponemos como complacencia, pero... Tú pones esa y ahorita pensamos cuál ponemos. Bueno, ya está viendo el reloj. Sí, que ya vamos con media hora de retraso y para lo que nos pagan, la verdad que ya estamos estamos trabajando demasiado. Y esta también la pidió el amigo... Espérenme, que ya se me olvidó. Ahora les digo... ¡Ay! José Antonio. Y también va para José Ángel. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. Bueno, ¿y si dije que era para María Goretti? No hay golpe bueno, más mortal. Bueno, para María Goretti. Que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despierta cántalas con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo. A ver, chicos, cuéntanos. Me mandó un mensaje César, dice que somos, o son ustedes, son cojonudos, besos y enhorabuena por ser como somos. Sois nosotros, vosotros, ustedes. Ellos. Y que no cambiemos. No, sí, aquí ustedes dos tienen que cambiar mucho. Mátalo. Ya habló. Entra en la escena, no te movéis por allá. ¿Dónde? ¿Qué hace ahí? Ya habló César. Que pedías que hablara César, pues ya mandó un mensaje. ¿Eh? Que estamos todos despedidos. De preferencia al micro, mi querida Maro. Que estamos todos despedidos. No, que me hables al micro. Que le hables al micro. ¿A ti? Que sí, estamos todos despedidos. Ah, no lo quieres decir. Que lo que quiere decirte no lo quiere decir. Pues ahora no. Ay, Dios mío. Te dije que no era buena idea lo del tequila. Te dije que no era buena idea el micro. Bueno, a ver, Martín. ¿Cómo era? ¿Estamos despedidos o qué? Todos despedidos. Todos despedidos. Ay. Menos la Lupita, La mesera no, la mesera se queda. Ay, mi Lupita. Y tan buen chilito que le pusiste a las palomitas. Y ahora para limpiar debajo de la mesa está bien también. A ver, Martín, ¿ya puedo leer el mensaje, chicos? Claro. Sí. Que tú habías dicho que hablabas. Que nos dice, o que les dice, que son cojonudos, besos y enhorabuena por ser como son. Por favor, no cambien. A vosotros, a ustedes. Bueno. Gracias, César. Yeah. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias. Ahora me hizo acordar César de los tejocotes. De los tejocones. Somos cojonudos, dice, y tecojotes. De los tecojones. Los tecojones, ¿te acuerdas? Los tecojotes. Es que, a ver, para quien no lo sepa. Híjole. Sí, esto es un chiste local, ¿no? Esto, a ver. Sí, bueno. Sí, para a un... Para oye, un... antes de que... ¿Es canción huasteca o mixteca? Mixteca. Mixteca. Ah. También no se van a huasteca. Sí, pero Maro, no te me despegues tanto del micro. Que no se te oye. Es que... Ay, que sale lo pal, Maro. Es que este tan grande me... ¿Nunca te habías enfrentado algo así? No, es que no. La verdad que no, digo, ay, tío. Esto me impone mucho él. Así tan verde, ¿no? Y encima tan verde. Habrían puesto chiquillo de otro color. Algo más madurito, ¿no? Este es... El segundo himno. Oye, que nosotros aprovechamos para despedirnos. ¿Y que nosotros nos quedamos? ¿Quieres? Pues no sé, ¿te quieres quedar? Yo sí. Sí, tú te quedas, Maru, también. No, si se van, nos vamos todos. Ah. Claro que sí. Aquí se rompe una taza, cada quien para su casa. Alejandro, que habrá que cerrar. Pero solo déjeme esta y otra. Pues. Venga. Espera, picao, dos. Justo, pero entre canción y canción nos despedimos, ¿sí? Vale. Bueno, gracias. ¿Qué? Entonces, ¿quién va? ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Tierra del sol, suspiro por verte. Ahora de lejos. Está el micro abierto, cuidado. Y tú deja de agarrar el micrófono así, muchacho. Es para Marta, que no se vaya. No te emociones. Al verme tan solo y triste. Ya le cogiste cariño, ¿verdad? Si se deja. Lástima que no han podido ver la mirada de Martina Serato. Si quieres te puedes llevar la esponjita esa de recuerdo y la puedes volvemos utilizar. Volvemos a hacer programas con alcohol. No volvemos. Con más gente. No, más gente sí, pero con para, alcohol para la no. Próxima seleccionamos mejor los invitados. ¿Qué no? Ándale. Chíngale, te acabó, órale. Ahora sí, la próxima vez no te invito a comer. Tómala. Está vedada la entrada para ese mexicano. Sí, que sí. Ha sido un placer, chicos. Bueno, no, déjenme poner otra. A ver qué vas a decir. Esta nos llega a nosotros, pero a la gente que nos está escuchando dicen que es esto. ¿Cuál? ¿La de la canción mixteca? Sí, pues a la gente esta que... A ver, ¿cuál nos va a llegar? A ver, échate. No, díganme ustedes. Como no la pongas completa, entonces sí te vamos a echar a ti. Vale, pues ¿cuál? Esa, nos dices que nos tocaba a nosotros. A ver, voy a decir yo... Tócala. Voy a decir yo una, a ver, vamos a ver. puedo decir. Por favor, que no sea de Rigo. Pero una muy fuerte. A ver, vamos a ver, una de... De la pimienta. Había una que se llama muy bonita de mariachi, Los Barandales. Los Barandales. Vale, vale, vale. Cuidado, vale. Los Barandales. Pero tú nos ibas a sorprender con una. A ver, el niño perdido. Échate mientras la del niño perdido. Espérame, espérame, espérame. Pero es que él nos iba a sorprender con alguna una melodía, dijo. ¿Les va a llegar esto? No, no, no. Hombre, yo si encuentro la de los barandales, la canto también, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Sí? No, no, no. Pero allá afuera, ¿no? En la baranda. No, no, no, me atrevo. Los barandales. Sí, pero en los barandales la cantas. Ahora estamos todos muy cantadores. ¿Cómo se llama? El día 15 de septiembre. Vamos a dejar un día de serenata a nuestros amigos. ¿Cómo se llama? Con dos tequilas que... Estoy para calentando motores, para calentar la despedida. Le dije, ¿no? Para calentar motores decíamos de salir. ¿Cómo se llama la que pusiste en tu promo del programa este? Los Laureles. Los Esa, Laureles. Con eso. Laureles. Ponemos este luego, Los Laureles, y muy nos bonita, vamos. Órale. Ay, de aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero. Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante. Bueno, y aquí nos vamos a ir despidiendo con palabras emotivas. Buenas noches bueno, a todos. Pero dilo en italiano. Italiano. Sí, tantito, sí, un tantito, sí, para escuchar, que me gusta. Sí. El italiano. In italiano. Beh, quello che possiamo dire è ovviamente che passino tutti una felice festa. Un Se felice le Natale e soprattutto che il nuovo anno che sta per arrivare sia prospero e pieno di soddisfazioni per tutti. Alla. Muy bien. Se entendió pues perfectamente. Lo vamos a tomar como un piropo, por si acaso. No, ha dicho cosas bonitas. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué canción me dijiste? ¿Los qué? Los Laureles. Los Laureles. Linda Ronstadt. A ver, Maru. Pues yo quiero decir buenas noches. Gracias por estar este ratito con ustedes. Ha sido bastante agradable. Y sobre todo los cánticos navideños que íbamos a poner, ¿no? Entonces, yo es que me voy dolida porque es que ni un solo villancico, y la verdad que, pues bueno, así somos nosotros. Maru, pero si este es un programa mexicano de México. Sí, en la y que piel. En México no hay posadas, no hay villancicos, sí, también los hay. Pero bueno, especial de ese México es un puntito negro en una página blanca. Chale. Y lo que yo quiero decir, pues, una feliz Navidad a todos. Y que nadie nos amargue nada, que nadie nos quite la sonrisa y que la alegría en las fiestas las ponemos nosotros, cada uno, no las circunstancias, ni los políticos, ni las malas noticias. Eso. Y entonces que hagamos nosotros de nuestra fiesta una fiesta de verdad y que sea una Navidad lo mejor para todos, dando cada uno lo mejor de sí. Muchas gracias, Maru. Muy bien. Feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias, Maru. Bueno, yo quiero agradecer a Alejandro, a César también, como no, a César que me haya permitido sobre todo la paciencia. Reposar aquí. No te van a pagar, Martín. Ha sido un ratito. No, seguro que no. Además, estos son de la Hermandad de la Virgen del Puño. Esto no abren la mano, vamos. Nada, ha sido un rato muy agradable, me lo he pasado muy bien, incluso me han dejado cantar, así que es una maravilla. Yo me voy de aquí contentísimo. Ha sido, en serio, ha sido un rato muy agradable. Espero que no haber molestado a nadie en ningún momento con ninguna tontería de las que haya podido decir. Y sobre todo, vamos, yo estoy seguro que no les he molestado con mis cantos porque son es un bel canto lo que he hecho. Queda pendiente la de Pimpinela. Yo te hago el dúo. Felices Navidades a todo el mundo. A ver si Lupita se quiere despedir también. A ver, Lupita. Venga, Lupita, di algo. Lupita, despídete. Ándale, Lupita. Ándale, Lupe, sal del rincón con la canasta de la colación. Deseo feliz Navidad a todos y un próspero año 2012. Bien, muchas gracias, Lupita. A ver, que no es Lupita, que es Jordi. Tú como... Yo, pues, también. ¿Tan, tan? Lo suficiente. Mismo. Adiós. Tú siempre tan profunda. No, yo quiero agradecer a todos, a Jordi, por habernos estado trayendo papitas y rancheritos, por estar aquí, por todo. A mi novio, ¿tú sabes por qué? Dios. A Walter, vámonos. Por acompañarnos, a Maru, por también por todo. Muchas gracias. A Alex, también. Así como, sí, como que también hay de refilón. Mira, te iba a decir algo bonito, pero era por Hojaldra. Me cortaste la inspiración. Te dijo, eso duele. Por tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Venga, tiquitaca, tiquitaca. Déjate caer. No, o sea, saben que te quiero mucho. Muchas felicidades. Que este año te traiga una novia. Aunque sea. Y una Hojaldra. Aunque sea una novia. Este no, mejor el otro que viene, porque ya este que se acaba, ¿ya para qué? Pues ya ¿Para cuatro días que quedan? No, pero ya no eso, porque nomás te dure 4 días la novia, eso sí ya es de ser mala gente, desearte una novia para 4 días, no. Ese es un rollito. Que muchas gracias por todo. Es una chica muy rápida, que se da cuenta rápido de lo con lo que está lidiando, claro, exactamente. Esa es una chica lista, exactamente, claro. Inteligente. Efectivamente. Que nada, que mucha felicidad, mucha salud, mucha armonía, y te deseo lo mejor de lo mejor a todos y cada uno de ustedes, y a nuestros radioescuchas también, muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felicidades, feliz vida, y que la pasen genial. Chínguese una botellita de algo a mi salud, aunque sea de Freixenet o de alguna de estas, que yo haré lo propio a la de todos ustedes. Felicidades. Un placer, chicos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.